Y bueno, arrancamos otro dominguete de Ubuntuniza. Buenas noches. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estamos, Jonita? Víctor, Santi, ¿cómo le va? Bueno, Rafita. Muy bien, hay que arrancar el día felicitando, ¿no? Claro que sí, ¿no? Por supuesto. Las madres. Exactamente, feliz día de las madres a todas las que están escuchando. Esperemos que todos hayan pasado lindo, ¿no? Porque este día se prestó, ¿no? Acompañó para irse a visitar a donde esté esa mamá. No había un pretexto de que no, que llueve, que aquello, que la gripe, que no, nada. No, nada. O en el coronavirus, asadito familiar, sí o sí con la vieja. Cosa sana. A mí me van a matar que yo no fui, caí de tarde después. Me mata la Maruja. Saludo, Maruja, como está escuchando. Vamos arriba, saludo a mis dos amores, a la Natalie, la flaca, y a mi vieja, la Hilda. Bueno, estamos escuchando la cortina de Ubuntuniza. Que no puede ser, que ya está cansado y no puede entender. Trabajo. Trabajo de hormigas. Y bueno, tenemos adelanto para hoy, Víctor, de lo que va a suceder en estos tres momentos de Ubuntuniza. Exactamente, tenemos el desmorrugando de hoy, la cuerda. Hoy, ahí va, qué lindo. Llegó el momento de, bueno, de eso que suena fuerte, ¿no? De la parte del candombe esa que suena y se escucha, yo qué sé, de a un kilómetro. Una vuelta estábamos tocando con la Enzosa allá, y lo juro por mis hijos, aparecieron gente de Aguascorriente que estaban en el río en Aguascorriente y sentían la cuerda de Sosa, que se ve que viajaba por los aires, se metía en el túnel del río y llegaba a 5 kilómetros, 6 kilómetros. Exactamente. Así que vamos a desmorgar un poco lo que es la cuerda. Exactamente. Otro adelanto que tenemos para hoy, bueno, tenemos también... ¿Qué pasó, Jonah? Una parte fundamental, esto de desmorrugar, de entender todas las partes y todas las características que tiene este espacio, ¿no? Que es muy fundamental para problematizar y entender lo que es cada espacio. Me parece fundamental este espacio. Justamente eso hablábamos, ¿no? La idea de eso de desmorrugar para la gente que quizá no le gusta el candombe, y la gente que le gusta el candombe, pero vos estás en carnaval, estás ahí en la calle parado y escuchás de todo, escuchás la samba, te gusta la samba, pero vas a escuchar el candombe. Y es lindo ver y conocer los personajes y conocer un poco de la historia nuestra, ¿no? Esto nació acá, en Uruguay. O sea, hay como que quererlo y apreciarlo un poco más. Pues siempre apreciamos como uruguayos, siempre vienen las cosas afuera, ¿viste? Y ven, consumo. Ahí va. Y lo nuestro, a veces no estamos, no sabemos. O de repente salimos a pasear y no conocemos todo lo lindo, hermoso que tenemos acá a la vuelta nomás. Acá cerquita, acá en el río, de cada rincones, cada recoveco para meterse, acampar ahí, que no te ve nadie, tranquilito, fueguito, caña que le gusta pescar, a mí carpa me gusta acampar, parrillita, carne y eche, dijo uno. Fua, el Santa, vos sabés que una de las cosas que tenemos todos los veranos que une a la sociedad, sobre todo, que nos vemos sin vestimenta, en el río, o sea, con poquita cosa, disfrutando, se arriman quizás vecinos que en la cuadra no, y justo se encuentran en el río y están pasándola lindo y pinta la conversa. Es algo que une, que está muy lindo disfrutarlo. Y bueno, y acá estamos en La Espica, en el espacio Carlos Alfredo, a metritos de Río Santa Lucía. Exactamente. Otras cosas que tenemos para hablar, un adelantito de hoy, tenemos un saludo canción, como habíamos pasado de Elvio Olivera, pero en este caso el presidente de SUCAU, del PCNT, del movimiento de personas que, bueno, están en el ambiente del carnaval, que trabajan de ello, viven de eso. Y bueno, este sindicato es la voz y la organización para esos carnavaleros. Y una cancioncita para esas madres, de parte del presidente de SUCAU, Eduardo Daluz. Es un adelantito de lo que vamos a pasar. Exactamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos información, como siempre, de ATCU, de sus talleres, un comunicado de Mundo Afro también, que salió a la gente de Colombia por la situación país que están viviendo. Y bueno, avanzando a poquito, y el final, por supuesto, con una bandita A ver, Rafa, ¿quién tenemos hoy en el final? Bueno, primero que se pueden comunicar por el 091-639-556. Repetilo, por favor. 091-639-556. Y bueno, nos pueden ahí mandar lo que quieran y acá charlamos un rato. La banda para el final. La banda que tenemos para el final. Bueno, después tiene un adelanto que es de Córdoba. Bueno, así que no son uruguayos. La banda de Córdoba. Bueno, atento. ¿Cantarán en cordobés? Buena pregunta. Bueno, vamos. Cantope seguro. Bueno, vas a tener que estar. Estamos tú. En Tunisa. Radio Escucha, te vamos a tener enganchado. A ver qué. Bueno, subiste un poquito la cosa. Porque a más de uno ya han pisado. Oye, si no hay plata pa' milanesa, ¿de qué sirve la mayonesa? Y otro adelantito de lo que tenemos para este momento, el documental que, bueno, estuvimos viendo esta semana, que se llama Cadencias. No vamos a decir sobre quién. Exactamente. Le dejamos la información, en YouTube ponen Cadencias, el documental, y bueno, ahora le adelantamos un pequeño pedacito. Qué intriga. Y bueno, también vamos a escuchar Candombe de Marte, de Martín Buscalia, Tango Milonga y Candombe, de Rubén Rada. Echale un poquito de música y subí el volumen. Gracias por escuchar La Espica, la 90.7, la radio comunitaria del Santa. Mi tierra de amores, oh, y guerra, oh. Sé que voy a amarte, ya extraño los besos que vas a darme. Chao, me voy a amarte, seguro que ya voy a encontrarte. Sé que voy a amarte, ya extraño los besos que vas a darme. Chao, me voy a amarte, seguro que allá voy a encontrarte. Si es el día de la madre, o de Motherfucker Day, mi habitat. Solo sé que voy a amarte. Lo demás está de más. Insisto, repito, decreto, yo voy a amarte. Aunque nadie lo haga más, yo voy a amarte. Y chao. Candombe de Marte, estábamos escuchando, ¿no? Qué rindo errada ahí se mete en la canción de Buscalia. Rada es un fenómeno, con esa garganta hace sonidos. El hombre los mil y un ruido de tambores y tonos y demás. Impresionante, vos. Mandamos un saludito a Valeria Villón, que nos está escuchando. Y a Claudia. De Claudia y Leo allá en la Curva Maroña. Claudia, Leo, muchas gracias por estar, como siempre. Por supuesto, a mi compañera Valeria, que no puedo dejar de saludar. Hola Valeria, gracias por estar siempre ahí. Santi, ¿qué se viene ahora? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? De, bueno, un nuevo documental que hay para ver ahí en las redes, lo pueden buscar en YouTube. Y bueno, es Hugo Cheche Santo, una de las figuras, ¿no? De este candombe que se trata de este documental. ¿Podemos pasar un poquito, Rafa? Se busca por Cadencias. Y bueno, fue estrenado el 7, hace unos días. Ya va a empezar y se escucha el repiquetear de los tamborines que acciona el virigu zampa. Tóquenme bien el candombe para bailar, porque soy moreno oriental y me gusta el cuero. Suena el tambor y siga la danza sensual. Bailen al son del ritmo africano. Nuestro candombe es para gozar y sentir entrasado negro y tambor que esté mano a mano. Mi nombre es Hugo Santos, de seudónimo Cheche. Empecé y me crié en el barrio Belgrano. Nací en el 46, así como lógico tengo asignado. Mi incursión en el candombe fue a los 14 años. Ya era un chiquilín, pero de bailarín. De bailarín en las fiestas negras del Hotel del Prado. Así. Muchos años atrás. De bailarín. Después incursioné en la música brasilera con un querido amigo que aún hoy lo recuerdo, que fue Eduardo Mateo. Con él, los pininos cantores fueron con él. Esa es parte de historia. Cantate ángel virinco samba, no hay un motivo que aquiete el pueblo. Los bailarines danzan contentos al son. En el candombe, en el 60, en el año 60 me convoca Bachicha Lencina para grabar candombe de vanguardia, que por ahí está el grafiti. Pero lo logré con eso. Bueno, soy uno de los primeros candombes que canté en mi vida. Los primeros candombes. O sea, claro, yo he sido cantor toda la vida, porque nací cantor. No, valga la redundancia, nací cantor por influjo de mi madre, que cantaba, una brasilera preciosa que cantaba, como todo buen brasilero canta. Y me incluyó en una escuela de canto, pero yo no le daba mucho corte. Yo creí que... Y bueno, como nos decía acá, estabas escuchando un pedacito nomás de lo que es Cadencia, ese documental, que si querés escucharlo entero, bueno, lo podés buscar, está en las redes, y nada, tiene unos poquitos días, así está totalmente calentito. Vamos a escuchar ahora lo que hablábamos de Sucao, del PCNT, a Eduardo Daluz, el presidente del sindicato, y bueno, ese mensaje canción. Echale volumen, Rafa. Sí. En este día tan especial quiero saludar a todas las madres en su día. En especial a la mía, María del Huerto, allá donde estés. Que pase bien, vieja. Mamacita linda de mi corazón, para ti yo canto hoy esta canción. Mamacita linda de mi corazón, quisiera abrazarte y hoy estar con vos. Quisiera que donde estés me escuche, que pueda hasta allí llegar mi voz. Decirte que aunque no estés hoy a mi lado, te llevo siempre en mi corazón. Quisiera que donde estés me escuche, que sepas lo que siento por vos. Mamita linda, nunca te he olvidado, que es para ti que hoy canto esta canción. Mamacita linda de mi corazón, para ti yo canto hoy esta canción. Mamacita linda de mi corazón, quisiera abrazarte y hoy estar con vos. Mamacita linda de mi corazón, para ti yo canto hoy esta canción. Mamacita linda de mi corazón, para ti yo canto junto a mi tambor. Para ti yo canto junto a mi tambor. Mamacita linda, mamacita linda. El candombe es de amor y guerra. Y bueno, mamacita linda, como lo decía Eduardo Daluz. Vamos con ese comunicado de Mundo Afro sobre Colombia, ¿qué te parece? Bueno, dice: Colombia no a la represión, sí a la vida. La sociedad colombiana atraviesa una grave crisis social, producto de una creciente desigualdad económica que afecta de manera directa, cruda y dura a hombres, mujeres y niños de todas las edades y de los estratos históricamente sumergidos. Hoy, desde organizaciones Mundo Afro y a la luz de los hechos de represión y creciente violencia que vive la sociedad colombiana en general, y que impacta fuertemente en las comunidades afrocolombianas, campesinas y los pueblos originarios en particular, nos manifestamos por una Colombia con más y mejor justicia social. Condenamos las muertes y los heridos que han resultado de todos estos días de enfrentamientos y en el marco de un nuevo paro cívico nacional que ha vuelto a evidenciar los profundos conflictos que aún muestra nuestra hermana nación colombiana. Comisión Directiva Nacional, Organizaciones Mundo Afro, Montevideo, Uruguay. Un tema, ¿no? Se está considerando, ¿no? Un tema de terrorismo de Estado, porque ya van muchos muertos, muchas manifestaciones, muchos desaparecidos. Y bueno, esperemos que se llegue a un diálogo, a una reflexión. Y bueno, ahí está el pueblo en lucha, en esos paros, saliéndole a la calle. Hace poco lo vivíamos en Chile, lo veíamos por allá por Francia. Y bueno, se lamenta en todas las luchas. Es lamentable esto, ¿no? Que aparezcan las pérdidas, el poder con... Sí, es horrible, militares en las calles, colombiano matando a colombiano, en realidad, ¿no? Un poco pasó acá también la dictadura, el uruguayo matando a uruguayo. Entonces, persona como, matando a persona. Exactamente, no queremos nada de eso, por favor, gente. Y bueno, un saludo grande a toda la gente y los hermanos colombianos en este duro momento. Y bueno, se nos viene la tandita de la espica en unos 3 minutitos. Y podríamos adelantar un poco de lo que se viene. Tenemos mensajes también. Ah, ¿tenemos mensajes? Sí, vamos con los mensajes entonces. Nos escribe Betina de Rocha y nos escribe también Claudia, nos quiere hacer una pregunta. A ver, que pregunte Claudia lo que quiera. Sabremos responderle. Y saludos a Betina, que me está pasando toda la información que en un rato vamos a dar sobre ATCU. Vamos arriba, Betty. Bueno, Betina dice, buenas noches, hermoso documental de Cheche, felicitaciones a la productora que lo llevó a cabo. Aprovecho el espacio para saludar a todas las madres en su día, arriba. Y la pregunta de Claudia es, no, perdón, no es de Claudia, es de Valeria Bellón. A ver, Valeria, a ver qué pregunta. ¿Qué diferencia hay entre parodistas y murgas? Dice que ella ha visto parodistas alguna vez en vivo en el Club de los Titanes y murga en la tele, pero no sabe bien la diferencia entre ellas. ¿Entre parodistas y murga? ¿Murga? Igual vamos a preguntarle, capaz que quiso decir comparsa. O no sé. Ah, que mande de vuelta a Valeria y le sabremos responder. Bueno, a ver si está prendida, no está escuchando. No es que me escriba directo a mí que le respondo en el aire, a ver. Pero la diferencia, chico repique piano, candombe, bombo platillo redoblante, murga. Parodistas es porque hace una parodia. Y revistas es como que la más completa de toda. Acá me pregunta, entre parodistas y murgas. Bien. Los parodistas en parodia. Y hace una parodia de un cuento, una película y demás. Y la murga es un espectáculo, para decirlo más fácil, como platillo redoblante. Ahí va. Entonces como que son diferentes espectáculos. Si respondí Valeria un poquito por ahí, medio rapidito. Espero haberte ayudado con esa gran duda. Bueno, muchas gracias por estar comunicándose con el programa. Nos pone re contento y bueno, el número de comunicación es 091-639-556. Repita, por favor. 091-639-556. Para comunicarse vía WhatsApp. Podés escuchar la radio también en el celular, en la web, en la página del colectivo Espica, ¿no? Exactamente. colectivoespica.sejuntalagente.org. Qué memoria, Santi, qué memoria. Y de ahí a todo el país y a todo el mundo. Porque saludos a Sebastián, mirá, y a toda la familia de Idile Comparsa, que nos está escuchando de Buenos Aires. Y cortita, así en 5 segundos, ¿qué tenemos en el Desmorrugando? La cuerda. Va ahí. Honramos también a todas las mujeres que dejaron su huella en la vida para que hoy podamos colgar un tambor y danzar en libertad. A las compañeras que han construido nuestra comparsa, a ellas también va nuestro homenaje. Todas ellas bailarán y repicarán en nuestras cuerpas y tamboras en un unido toque de lucha, amor y resistencia. tambor que a la danza enamoró, que a la danza enamoró. Y la danza bailó tierras, bailó aguas, bailó tiempos, bailó tiempos, tantos tiempos, que al tambor dicen canción, que al tambor dicen canción. Y una nube, una nube que aplaudía a la danza se robó, a la danza se robó. Y el tambor, el tambor subió a su árbol y de allí rió.